MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Johann Sebastian Bach nació en un hermoso y pequeño pueblo de Alemania el 21 de marzo de 1685. Fue hijo de Johann Ambrosius Bach y de Elisabeth Bach. Su padre fue trompetista de la corte de Eisenach y director de la música de dicha ciudad. Descendiente de una familia de melómanos, desde pequeño convivió con la música. Fue un compositor alemán, considerado por muchos como el más grande de todos los tiempos. De hecho, dicen que en toda la historia del arte no ha habido una familia tan numerosa ni tan unida como los Bach, que por casi 200 años convirtieron el norte de Alemania en un semillero de músicos y compositores de grandes alcances. A los 10 años, Bach quedó huérfano al morir sus padres. Ya para entonces su padre le había enseñado a tocar el violín. El pequeño se mudó entonces a casa de su hermano Johann Christoph, quien le enseñó a tocar el clavicordio, un instrumento musical europeo de teclado, de cuerda percutida y sonido muy débil. Los biógrafos cuentan que el hermano mayor guardaba celosamente sus partituras en un armario y bajo llave. Y Johann iba todas las noches a mirar a hurtadillas esas partituras que por espacio de 6 meses estudió y copió a la luz de la luna. Forzar la vista le trajo problemas posteriores de ceguera en su vida adulta. A los 15 años de edad, su bien timbrada voz de soprano le aseguró una beca en la iglesia de San Miguel en Lüneburg, donde estudió a los grandes maestros del pasado y se familiarizó con nuevas formas instrumentales francesas. Fue nombrado organista de la corte ducal y entonces centró su labor en componer piezas para su instrumento. En 1717 fue nombrado maestro de capilla en la corte del príncipe Leopold de Anhalt en Köthen. De esta época, con sus 2 conciertos para violín, los 6 conciertos de Brandenburgo, el primer libro de El clave bien temperado, las 6 sonatas y partitas para violín solo, más las 6 suites para violonchelo solo también. Fue maestro de capilla en diversas iglesias, director de conciertos de varios príncipes alemanes, director musical de varias escuelas y compositor nato. Posteriormente, su producción musical descendió considerablemente debido a unas cataratas que lo dejaron prácticamente ciego. Se casó en 2 ocasiones. La primera con su prima María Bárbara Bach, el 17 de octubre de 1707. Con María, una bella mujer, cantante con una excelente y clara voz de soprano, procrearon 7 hijos, 4 de los cuales murieron después. Ella falleció en 1720. Su segunda esposa fue otra cantante, Ana Magdalena Bülken, con quien se casó en 1721. Ella le dio 13 hijos, 9 de ellos varones, y solo 2 de los cuales le sobrevivieron. Entre ambas mujeres, Bach tuvo 20 hijos, 7 de los cuales vivían aún después de su muerte. Entre ellos destacaron como compositores Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel y Johann Christoph Friedrich. Cuando Bach probaba un órgano, se daba el lujo de componer algunas fugas, intrincadas formas de expresión musical que él llevó hasta su máxima expresión. Su vista empeoró y en 1749, 2 operaciones de la vista le dejaron casi al borde de la ceguera, mas continuó. El 10 de junio de 1750 recuperó la vista y días después, un 28 de julio, Bach murió de apoplejía. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.